noches, bienvenidos otro jueves más. Aquí empezamos una edición más de Calmaria, de programa que está dedicado al rock sinfónico, al rock progresivo y a las músicas afines. Aunque no es un programa eminentemente de actualidad, sí que tenemos que deciros que nos enteramos tarde algunas veces de las cosas, pero nos enteramos. Y se está gestando, ya está todo montado para la tercera edición del Manfest, que se celebró hace unos años en Aluche, la segunda edición, ahí, cuando vinieron Aftercry, no sé si os acordáis. Bueno, pues está montando, ya se ha preparado la tercera edición, que será en Villanueva de la Cañada, con Cotebel, Nemo, desde Francia, y Baldo Martínez. Este hombre que, si no nos falla la memoria, proviene de otro mundo diferente al rock progresivo, pero bueno, puede ser interesante. Carlos Plaza y José Fidel, que están ahora mismo moviendo el asunto, han quedado en venir por aquí cualquier jueves de estos a darnos detalles. O sea que sepáis que ya está montado en Villanueva de la Cañada el tercer Manfest 2018. Ahí se puede buscar información, y si no, por dentro de unos jueves ya lo avisaremos aquí en Onda Latina, en este programa. Bueno, en este día lluvioso que ha caído el maná, por fin, que llueva, la Virgen de la Cueva, pues es el primer jueves del mes, por lo tanto vamos a poner un disco entero. La semana pasada ni nos dimos cuenta. Y claro, es que este febrerillo es que muy corto, entonces es un mes que dura menos, y no nos habíamos dado cuenta, pero más vale tarde que nunca, nos dimos cuenta. O sea que hoy vamos a poner un disco entero, un disco que además tiene una característica, y es que cumple 40 añazos, y de momento pues no vamos a decir más. En fin, vamos a empezar en el 87.6, ondalatina.com.es, a través de Radio Miraje. Un saludo a toda aquella que esté escuchando ahora o en cualquiera de sus ediciones fantasmas. Y si vamos a poner un disco que tiene 40 años, vamos a empezar con un concierto que ya cumple 35 añazos. Track of the second side known as Chelsea Monday. Dreams, but this thing for a leading role on the shattered cobble lines, which you dare recite soliloquies at the risk of stark applause. Sí, se van a cumplir dentro de nada 35 años de este concierto que tuvo lugar el 19 de abril de 1983. Marillion acababa de presentar su primer disco en marzo de ese mismo año y Marillion acababa en la gira de presentación por allí, por Inglaterra, en Londres. Ese día, y ese día pues se grabó el celebérrimo concierto Recital of the Script, pues que todo el mundo tenemos en casa en VHS al lado de la enciclopedia sexual del doctor López Ibor y del libro de mecánica. Esto salió en CD y en DVD hace unos años, con un tema que no aparecía en el viejo VHS, y la verdad es que da gusto escuchar a Marillion en esta época. Hasta se nos saltan las lágrimas un poco. Hemos escuchado Chelsea Mondi, una canción que a nosotros, a mí, nos me trae buenos y malos recuerdos a la vez. Y vamos a seguir con ellos, con uno de los temas más brutales del concierto. En el tema este, Fish se vestía así, se disfrazaba como de militar loco, ya sabéis cuál es, y creaba un rollo muy especial y hasta muy punky casi. Vamos a escuchar a Fish, por supuesto, a Steve Roderick, a Pete Trewawas, a Mark Kelly y a Mike Ponter, pues ahí en estado de gracia, empezando su carrera, en este tema llamado Forgotten Sons. Some of you may have friends, may have relatives that are actually across in Northern Ireland at the moment, earning 50, 60 quid, wearing khaki, and being a soldier. This is about the media and how the Daily Express, the Mirror, whatever fucking paper it is, only cares about Ireland when there is like shock horror news, like a Ballykelly disco, or more important, when it actually comes here. When Sefton goes down in Hyde Park, the soldier which was on Sefton didn't really get much mentions. Like about 2 weeks after it, nobody gave a shit about the bandsmen or the people who were going down, until it intrudes across in the mainland, the 200, 300-year-old war is thrust into the background. This is about the blood that comes through the TV sets, about the people who do walk the streets in Belfast, about the country you should be concerned with. This was never ever intended as a political song. It's a song about a word which seems to be very, very unfashionable nowadays. A word which is like the Greenham Common woman. It's, the word is peace. This is a song seemingly attached to the long-haired Caftan Brigade. I'm not ashamed to utter that word. I'd like to see something done. Perhaps somebody out there can do. Think about this. This is about your children, and this is simply called Forgotten Sons. We'll be right back. questions, pleading answers from the nameless, faceless watchers that parade their carpeted corridors of Whitehall. Who orders desecration, mutilation, verbal masturbation in the guarded bureaucratic wombs? Minister, minister, care for your children. Order amounted to damnation to eliminate those who would trespass against you. For whose is the kingdom, the power, the glory? Approach. Oh, sigues en Onda Latina, nos ha pillado un poco el toro, pero hemos sacado el capote. Bueno, estamos aquí en el 87.6 y vamos a escuchar un disco entero en breve. Pero ahora mismo acabamos de escuchar... No son Tangerine Dream, no, aunque lo parezca. Era un señor que se llamaba Jorge Reyes, ya tristemente desaparecido hace unos años, en el año 85, que sacó un disco maravilloso. ¿Me puedes dejar el disco? Que quería un poco describir la portada, que la verdad es que merece la pena. Es como un, pues como un sitio así de los incas o de los mayas, unas pirámides raras, y aparece el señor Jorge Reyes y Antonio Cepeda, que es el hombre que colabora con él, pues como llegando allí con los instrumentos, como, coño, aquí tenemos que dar un bolo, pues si no hay nadie, ¿no? Bueno, pues es una portada muy bonita. El disco se llamó A la izquierda del colibrí, y hemos escuchado el tema que abría el disco, que se llamaba Caña, y que tenía muchas reminiscencias con semiplagio incluido ahí a los Tangerine Dream de los 80. Solo que Jorge Reyes y Antonio Cepeda, pues, además de los secuenciadores y todo eso, utilizaban instrumentos autóctonos, y Jorge Reyes tocaba la flauta de la manera que hemos escuchado. Una lástima que se nos fuera tan joven. Bueno, con esos ruidos raros de fondo, el siguiente tema es mucho más etéreo. Vamos a acabar esta primera parte de Calmaria antes de meternos en el Arca de Noé con un disco entero, que vamos a dar otra pista. Es un grupo argentino que su tercer disco cumple 40 años en abril, dentro de unos meses. Hasta ahí puedo leer. Pero antes de eso, vamos a acabar esta primera parte de Calmaria con una versión muy antigua que se hizo, pues, prácticamente después de que saliera el original, que debió ser la primera versión que se hacía o que se registraba de esa canción. El grupo eran cuatro alemanes y un español, que ya hemos hablado muchas veces de ellos. Se llamaban Evolution. El tema, por supuesto, aparecía en su primer disco y único, In the Core of the Crimson King, aunque luego ellos hicieron otra versión de King Crimson en un single. Pero vamos a escuchar esa primigenia y bastante buena versión de ese tema mítico de King Crimson por este grupo hispano-alemán, aunque aquí se considera español, Evolution. The chains of prison moons are chattered by the sun. I walk a road, horizons change, the tournament's begun. The purple pipe plays his tune, the choir softly sing. Lullabies in ancient tongue for the court of the Crimson King. Keeper of the city keys, put shutters on the dreams. I wait outside the pilgrim's door with insufficient schemes. The black queen chants the funeral march, the cracked brass bells will ring to summon back the fire witch to the court of the Crimson King. Thank you. pasan unos 39 minutos desde que empezamos el programa y ahora aparece esta sección de Jean-Pascal Boffo, que nos acompaña hace muchos años, para decirnos que vamos a escuchar un disco entero en el Arca de Noé. Y bueno, como hemos dicho al principio, hoy vamos a poner un disco de un grupo argentino que era su tercer trabajo en aquel momento y que salió a la luz, empezó a vivir pues en abril de 1978, o sea que van a cumplirse 40 añazos en breve. Bueno, el grupo que nos estamos refiriendo es el grupo MIA, M-I-A, MIA, que eran las iniciales, eran las siglas de músicos independientes asociados. Y es que esta gente, realmente, la familia de Lito Vitale, que está aquí con su hermana y sus padres metidos en el ajo, era una gente muy, muy, muy interesante, muy, muy innovadora, ya que hicieron su propio sello discográfico independiente allá a mediados de los 70, y bueno, juntaron ahí una especie de colectivo de artistas, de músicos, de técnicos de sonido, y grababan sus propios discos, y bueno, de ahí lo de músicos independientes asociados, MIA. El tercer disco que vamos a escuchar tiene un título muy raro, está medio en latín, se llama Cornus Typicum, Cornus Typicum, Cornus Typicum. No hemos conseguido averiguar qué es, aunque a nosotros nos suena algo de arquitectura, pero puede ser de moralidad. Bueno, que vamos a escuchar el tercer disco de MIA. Es un disco que es muy tranquilo, no suele tener muchos sobresaltos, solo en el tema largo que lo cierra, que puede gustar a la gente que le guste Mike Oldfield, como en el segundo tema. También tiene toques de música Zeul, tipo Magma, toques de Focus, toques de Gentle Giant. No tiene textos, aunque sí hay voces. En fin, son buenas pistas. Bueno, pues MIA graban este tercer disco, pero antes habían grabado dos anteriormente, valga la redundancia. Grabaron en el año 76, perdón, su primer disco, que se llamó Transparencias. En el 77, Mágicos Recuerdos del Tiempo. Y ya en el 78 grabaron este Cornus Typicum, Tipicium, algo así, es un título raro de pelotas. Aunque después, en el 79, apareció un triple disco que se llamaba Conciertos y que resumía ahí pues todos sus conciertos y todas sus actuaciones de esa época. Ese disco triple yo nunca lo he visto. Posteriormente, Lito Vitale pues empezó una carrera en solitario que no vamos a recordar ahora, y alguno como su propia hermana también me parece que siguió editando discos en solitario. Además de que la portada es impresionantemente flipante, en blanco y negro, el interior del vinilo era la hostia, porque salía una especie de collage con las fotos de toda la gente que participaba, luego con un nombrecito arriba, con un número que correspondía a cada uno, y en el último collage hay un hueco libre para que tú pongas tu foto, se podía poner ahí la foto, pegarla, y luego añadirte, que dejaban una línea libre para que con la formación del grupo añadieras tu nombre. En fin, ya decíamos que esta gente eran muy, muy especiales. Además, para redondear esto que estamos diciendo, este disco se compró por el método de crowdfunding, solo que hace 40 años. lo explica aquí. Dice, este disco es realidad gracias a la compañía, no, a la confianza depositada en nosotros, por integrantes de nuestro fichero, a los cuales acudimos proponiéndoles una nueva forma de producción, comprar el disco por adelantado a precio de costo. Este esfuerzo fue apoyado por periodistas de diarios y revistas especializadas, gracias a los cuales recibimos el apoyo de mucha más gente, incluso del interior del país. Incluso. Es que está escrito con unas letras súper raras, súper góticas. Bueno, Lito Vitale tocaba el piano, el melotrón, el sintetizador, el órgano, la pandereta, su hermana Liliana Vitale, la batería, la flauta dulce, los bongos, las voces, la flauta soprano. Mucha gente había colaborando, no vamos a decirla porque se nos echa el tiempo encima, pero eran por lo menos hasta 17, 18 personas, ni más ni menos, que formaban parte de ese colectivo, de MIA, Músicos Independientes Asociados. Y vamos a decir las canciones y podemos leerlas porque están en unas letras muy raras. La primera se llama La coronación de Farré, dura 4:20, se ve fatal. La segunda es Imagen 3, dura 4:53. La tercera es Grigiana y Tamístenes, 7:43. La cuarta, Las persianas no, 45 segundos. La quinta, Piedras, un solo de piano, 202. Y la última, que cierra el título, la que cierra el disco, la que da título al disco, Cornus Typicum, que dura 17 minutos 50 segundos. Nos quedamos con Mía. Thank you. La la la. Thank you.

Brass, señores, deseamos que este disco de larga duración haya sido de su agrado, ustedes lo sigan escuchando, lo guarden en un lugar de su discoteca y a ver si grabamos otro más. Y además, se me olvidaba a mí decirles, mantenga limpio el disco, es tan bonito. Bueno, sigues en Onda Latina, sigues aquí en Galmaria. Nos queda un ratillo de programa. Hemos escuchado de Bellón entero el disco de Mia, Cornus Typicum. Y ahora acabamos de escuchar al grupo sensación de la escena indie alternativa más arriesgada, ¿no? El grupo Melange, que según nos dice Ángel Espíritu Libre, que anda por aquí, sus orígenes no se remontan a algunos de sus componentes al grupo Luger, sino que vienen de más atrás, de orígenes bastante más punkis. Pero bueno, son cosas que él sabe, y él sabe de verdad. Además, que hemos escuchado, Half-Bentraum 25, está incluido en su segundo disco, que gracias a Luis Peñafiel, le agradecemos, pues hemos adquirido, y que se llama Viento Bravo. Lo estamos deglutiendo. De entrada nos parece bien, pero tampoco nos parece la hostia, vamos. Vamos a escuchar un grupo sueco que sí que son la hostia. También son de ahora. Aquí tenemos su primer disco del año 2005. Ahí están las armas preparadas en el arsenal. Bueno, este tema también tiene su estudio aparte. Pero bueno, hablábamos de un grupo sueco que tiene el atractivo nombre de llamarse First Band from Outer Space, la primera banda del espacio exterior. Ese nombre, imaginaros qué tipo de música hacen. Pues sí, hay raca raca, Hawkwind, space rock con toque heavy, bueno, bastante buenos. Esto que suena de Melange es como más poperillo. Por ese disco que tenemos aquí de este grupo sueco, vamos a escuchar el tema 3, que tiene un título también bastante curioso, afortunadamente viene en inglés: Sometimes going too far is the only way to go. A veces ir demasiado lejos es la única manera de ir. Así es como se titula el tema que vamos a escuchar. Estos suecos, la primera banda de fuera del espacio, del espacio exterior. First Band from Outer Space, de Gotemburgo. A los Melange, que los seguiremos patrocinando por aquí, escuchando, promocionando, mejor dicho, y vamos con estos suecos más bestias. We'll be right back. Bueno, pues hemos pasado de la cera burra, de la caña burra de Lenares, de esos suecos, la primera banda del espacio exterior. A esta maravilla con violines que se llama Violin Metaphysics. Parte, decíamos que forma parte del primer disco de este grupo de Indonesia. Sí, de Indonesia. Que se llaman Discus, como discos, pero como si estuvieras en Cantabria, Discus. Impresionante debut de este grupo, aunque su segundo disco todavía mejor. Y no todo el disco es así de etéreo. Este tema, la verdad, es que es tremendo. Violin Metaphysics, debería de cortarme el cuello por estar pisándolo. Pero queremos poneros el tema que cierra el disco, antes de meternos en la burbuja, un tema que se llama Contrastes, Contrast, que son más de 13 minutos. Donde estos indonesios se van a terrenos más osados. Vamos a quedarnos con ellos, con Discus y este tema llamado Contrast. Thank you. Thank you. Es hora de despedirnos. Nos hemos metido de lleno en la burbuja. Nos queda muy poco tiempo, pero lo suficiente para seguir escuchando y presentaros a este músico madrileño muy desconocido, llamado Mariano Lozano Platas, aunque él firmaba sus discos como Mariano Lozano. Tenemos aquí su segundo disco, Al borde del milenio. Al borde del abismo es un gran programa de radio, pero este es Al borde del milenio, que apareció ya pues en abril de 1991 en un sello raro que era de Radio Nacional de España. Intuimos que este CD, al igual que el primer vinilo de este hombre, deben ser bastante raros. Lo que hemos escuchado se titulaba La Profecía. En plan ampuloso, este señor, pues que hacía música electrónica, con algunos toques de Vangelis, de Jean-Michel Jarre y su imaginación y su estilo. Y con él acabamos, con este músico madrileño, Mariano Lozano, con otro tema llamado Gárgolas. Lo siento, pero es que se titula así. Sabemos lo que es una gárgola, ¿no? Y da un poco de mal rollo. Bueno, pues ahí está. Gárgolas. Hasta el jueves que viene. Gárgolas.